una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. Abel Carlevaro, el gran guitarrista y pedagogo uruguayo, es reconocido en el universo de la guitarra clásica como uno de los grandes maestros del mundo en el siglo XX. Este fonograma nos revela a un Carlevaro poco conocido, aquel que supo ser también un exquisito intérprete de música popular. El disco Música Popular del Río de la Plata, en álbum doble, en estudios de grabación, 1949 a 1980, rescata grabaciones de distintos discos del maestro, tocando Bach, Scarlatti, Frescobaldi, Agustín Barrios, Villalobos, así como interpretando sus propias obras. Incluye 46 surcos en grabaciones inéditas, en su mayoría, donde a través de ritmos como milongas, milongones, estilos y también tangos, habaneras o vidalitas, se recupera una manera de concebir e interpretar la música popular, que se ha perdido con la desaparición de estos tocadores. En muchos casos, junto a su hermano Agustín, célebre guitarrista de tango, o junto a otros guitarristas, las grabaciones realizadas a principios de los años 60 conforman un documento excepcional para intentar comprender el desarrollo de la riquísima música popular de estas latitudes. Escuchamos aquí al maestro Abel Carlevaro del disco Música Popular del Río de la Plata, de su propia autoría, Milonga Oriental. Diferentes. Y la posibilidad de sorprendernos con las escuchas de canciones que creíamos conocer hasta de memoria, como es el caso de Volver a los 17 de Violeta Parra, cantada y versionada en quizás una de las mejores que se conocen, que es la de Mercedes Sosa. La vamos a escuchar hoy en la versión que hace Darío Halfin, cambiando la acentuación de la letra, sobre todo en el estribillo. A mí me encantó esta versión. Darío Halfin es un músico argentino, un multiinstrumentista, que en este, su octavo disco, que se llama Lo que no haría, hace esta versión junto a David Aguilar de México. Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios.